Mi nombre es Carlos Rivero, soy comunicador, parte del colectivo PUAJ, Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy. Y bueno, estamos participando de la audiencia pública de la Defensoría del Público. ¿Qué nos puedes contar del informe que hicieron sobre los hechos de represión sobre comunicadores y comunicadoras? Ha sido un informe elaborado del colectivo con mucho compromiso profesional y humano, porque hemos sido parte o víctimas, nuestros integrantes, de la parte represiva que se llevó a cabo a partir del 17 de junio particularmente y los días sucesivos de manera intensiva, aunque venimos denunciando que la situación represiva y la falta de Estado de Derecho en Jujuy vienen desde mucho antes. El informe ha sido elaborado, como decíamos, de manera colectiva, porque somos varios integrantes que trabajamos en la ciudad capital y en el interior de la provincia, y hemos hecho un relevamiento, una sistematización de diferentes hechos y sucesos que se han ido dando cronológicamente a partir del 17, como decíamos, con todo lo que tuvo que ver con los reclamos de comunidades originarias y sindicatos, particularmente de los docentes de la provincia, y se ha ido escalando una situación crítica en cuanto al uso de las fuerzas represivas policiales y parapoliciales que ha ido implementando el Ministerio de Seguridad y la provincia, y hemos podido elaborar, como decíamos, sistemáticamente ese informe con detalles de crónicas y de datos específicos, horarios, días, y en algunos casos de testimonios anónimos de colegas y compañeros que no solamente pertenecen al colectivo nuestro, sino que desarrollan su tarea de prensa en la calle, algunos con muchos temores por no dar datos precisos de su filiación. Y bueno, lo hemos podido elevar a través de redes sociales, a través de la Defensoría y de algunos medios nacionales que lo han tomado, porque ha sido, creo, la primera vez que se hacía de esta forma, y ha sido muy valioso para nosotros y creemos que para el resto de los colegas, ¿no? Muy amable, gracias. Listo.